y nos vamos a Buenos Aires porque allí ha pasado algo que generalmente está pasando en el último tiempo, que es perjudicarle la existencia a las personas que trabajan. Y entonces queremos hablar con Sebastián Arreche, porque las históricas ferias artesanales de la Vuelta de Rocha 1 y 2 están atravesando un conflicto para continuar desarrollando su actividad como lo viene haciendo desde los últimos 40 años. Hola Sebastián, Daniel Vega te saluda, acá estamos con Kenty y con Angelita. Hola Daniel, hola Kenty, hola Angelita, un saludo para vos y para toda la audiencia en colectivo que nos está escuchando, te agradezco la comunicación. No, Seba, los agradecidos somos nosotros porque la verdad que si siempre queremos visibilizar estas cuestiones y cada día nos sorprenden con una actitud nueva, contanos qué les está pasando. Bueno, como bien hiciste la introducción, las ferias artesanales Vuelta de Rocha 1 y 2 en este caso, funcionamos en lo que es el histórico Paseo Cultural Caminito, entre precisamente Caminito, la Plazoleta de los Suspiros y la Ribera, que bueno, es un punto turístico muy fuerte, como todos saben, en el país. La feria, como bien dijiste, se desarrolla en ese lugar hace 40 años. Nosotros la actividad artesanal está encuadrada en una ordenanza con carácter de ley, la ordenanza 46.075, que nuclea varias ferias artesanales. Somos 7 ferias artesanales en la ciudad. Estamos nucleadas y regidas bajo esa norma. Toda la normativa que emana del gobierno en común acuerdo con los artesanos la vamos aplicando en nuestras ferias. Por supuesto, en la Feria de Buenos Aires hay más de 100 ferias, en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 100 ferias. En este caso solo 7 somos estrictamente artesanales. Después también están ferias mezcladas que son entre artesanos y manualistas, pero estas con normativa 46.075 somos 7 en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como bien dijiste, hace 5 meses después de tratar con el gobierno y hacer acuerdos con el gobierno y de combinar la estética que ellos nos pedían y de desarrollar los mapas y digamos las ubicaciones dentro de Caminito, después de 40 años, de un momento para otro, la nueva gestión del gobierno de Jorge Macri pretende desalojar la feria y ubicarla en otro lado. Básicamente, los lugares donde las quieren ubicar son inviables y para nosotros de secundario. Primero la quisieron ubicar en una plaza de barrio, estorbando, por supuesto, a todas las actividades culturales, deportivas, recreativas que se desarrollaban en la plaza. Además de todo lo que te cuento, en la plaza hay ya una feria de plásticos, hay una cuerda de candombe que ensaya constantemente, y hay un anfiteatro. Ahí pusieron las estructuras. Nosotros siempre sostenemos que por más que las estructuras las pongan donde quiera, la feria somos nosotros y está ubicada en el paseo histórico. Y también la segunda propuesta que nos hacen, que también es inviable, es mudarnos a la Ribera. La verdad, vale aceptar que la Ribera, las aguas de la cuenca Riachuelo-Matanza, que es el brazo donde está la Boca, el meandro de la Boca, que conforma la Boca, en los últimos años de ejecución de la Cumar, ha mejorado bastante la superficie y lo que se ve por arriba. Pero todos en el barrio sabemos que el problema de los metales pesados, exceso de plomo, etcétera, están en el fondo, por lo que, aparte de ser inviable por una cuestión climática, el viento, la lluvia, el sol, etcétera, también sabemos que está contaminada. Básicamente la pasamos a un plano secundario, estas dos inviables ofertas de gobierno, porque nosotros pretendemos y tenemos la convicción firme de estar exactamente donde estuvimos hace 40 años. Primeramente porque obviamente no somos tontos y porque todo el mundo conoce Caminito, todo el mundo va a Caminito. La mayoría de la gente, la millonada de gente que pasa por año por Buenos Aires, pasa por Caminito. La feria está excelentemente ubicada, no es que se ubicó hace 10 años, como te digo, hace 40 años que estamos ahí, cuando en Caminito no había nada. Por supuesto, si nos corremos de ahí, perderíamos muchísimo público en primer lugar. Esa es una de las razones por las que rechazamos las reubicaciones, las relocalizaciones. Y aparte porque todos conocemos que Caminito tiene la esencia y la identidad legada por el artista plástico Quinquela Martín hace ya más de 50 años, de que ese sea un paseo cultural. Dentro del caminito de lo que es el Museo de Cielo Abierto, se desarrolla una feria plástica. Nosotros somos una feria de artesanos y de plásticos y de diversas actividades artísticas que estamos en el pie de caminito, o sea, donde Quinquela Martín pensó que se proyecte arte. Esa es una de las razones más fundamentales por la que la feria se merece estar ahí, porque es el legado histórico cultural que ha dejado Quinquela Martín para el barrio, digamos. Seba, yo conozco la zona, he ido una vez nada más, pero yo te digo sinceramente que esa zona, sin las ferias artesanales, no son esa zona. Que No, no. sería quitarle la identidad a la zona. Por lo tanto, Básicamente. a mí me parece que esta jugada tiene algo de trasfondo. No es que quiera desconfiar de un Macri, pero creo que hay algo de trasfondo y acá me aparece el nombre de José Palmiotti, que no sé vos qué tiene que Sí. ver esto. Tiene varios trasfondos. Como decís vos, hay una cuestión con la identidad. Mira, yo te comento, en el día de hoy, sin la feria, nosotros hemos hecho un relevamiento, hemos pedido adhesiones a los restaurantes, y los restaurantes manifiestan que la gente no se mueve de la misma manera, que no hay un punto de interés en Caminito, entonces la gente llega y se va rápidamente, ya no se queda visitando la feria, no se queda paseando por el lugar. Eso es un problema para los comerciantes que hemos conversado, que son casi la mayoría. El otro trasfondo, son tres trasfondos, como bien decís vos, la quita de identidad y el señor que acabas de mencionar. El otro trasfondo es que el barrio de La Boca, al establecerse como un punto de potencial turismo, está sufriendo lo que se llama, por lo menos aquí lo conocemos y en todo el mundo se conoce como un proceso de gentrificación. El proceso de gentrificación es un proceso por el cual los barrios van perdiendo identidad. ¿Y cómo resulta de esta manera? Lo que sucede es que en un lugar turístico como La Boca, el interés inmobiliario y la especulación inmobiliaria hace que, por ejemplo, donde había antes conventillos, se quiten los conventillos y se ponga una galería, no sé, de arte o de vino. De arte no sería malo porque es arte, pero ponen mini almacenes de vino, de venta de dulce de leche, de venta de camisetas. Entonces se empieza a quitar a los protagonistas y a los que viven en el barrio, se los corre para proyectar negocios inmobiliarios. A nosotros lo que nos está pasando es un poco parecido, porque de hecho ya sabemos. Primero lo sospechábamos, durante todos estos 5 meses de conflicto lo sospechamos, pero la semana pasada tuvimos una reunión con vicejefatura de gobierno y a cara de perro abiertamente nos dijeron que informalmente hay los bares que colindan con la feria, les gustaría tener sus frentes liberados. La verdad es que la feria en toda su extensión colinda, es limítrofe con un solo bar. El bar de José Francesco Palmiotti, que es quien acabas de mencionar, que es un puntero político radical muy conocido por esta zona, y es un emprendedor gastronómico. Si nos aceptan que informalmente los bares quieren tener su frente liberado y el único frente que, no frente, pero sí lateral que taparíamos es el del señor José Palmiotti, la verdad es que se induce que, bueno, que por una cuestión de preferencia de actividades privadas, se estaría corriendo a toda una feria. La verdad es que es cierto esto que vos mencionás de José Palmiotti. La semana pasada nos confirmaron que había un pedido informal del señor para que se libere su frente. Pero además de esto, lo que nos vienen a decir es la excusa del ordenamiento urbano, que, dicho sea de paso, si bien el que conocía Caminito hasta hace más de 8 meses, Caminito era un lugar que, por falta de ordenamiento precisamente, estaba completamente invadido, sobre todo por mesas de los gastronómicos, no de todos, por supuesto, pero había muchos gastronómicos que expandían la capacidad de sus locales en las veredas y en las calles y obstaculizaban el paso de la gente, principalmente, y sobre todo de los móviles de emergencia. Dígase bombero, patrullero, ambulancia. Ellos aceptan que Caminito estaba completamente desorganizado. Cuando se refieren a Caminito, hablan del descontrol de los gastronómicos, hablan de una feria que no tenía permiso, por así decirlo, y hablan de la venta ambulante ilegal. La verdad que esas tres cosas a nosotros no nos atañen. Las excusas con que quieren hacer el reordenamiento y con que efectivamente han quitado los puestos del lugar donde estaban, son falacias, básicamente, no son argumentos verdaderos, porque la feria, como yo te digo, tiene contacto permanente con el gobierno a través de la autoridad de aplicación, y es la autoridad de aplicación del Ministerio de Espacio Público quien nos ordena en el espacio. Hasta hace 6 meses nosotros trabajábamos bajo el ministerio de Clara Mucio, que hoy es vicejefa de gobierno, y todo lo hicimos en combinación con el gobierno. O sea que después de 6 meses de habernos ordenado, vienen y dicen, no, esto no nos quieren ahí. Básicamente ellos aceptan que no nos quieren ahí, no sabemos por qué, porque es una feria de gran nivel artístico y cultural, no nos quieren ahí y nos relocalizan intempestiva y autoritariamente. Por supuesto, ninguna de las dos propuestas que nos hacen, tanto la Plaza del Barrio que te menciono como la Ribera, nunca fueron consensuadas con nosotros. De un día para el otro llegaron y nos dijeron se tienen que ir. Además de, como te dije, la afectación económica, además del legado cultural que hay en Caminito, además de que la feria tiene 40 años, la forma arbitraria, intempestiva e injusta e inconclusa de hacerlo tampoco nos conforma, digamos. O sea que bajo ningún motivo nosotros pretendemos acceder a este capricho del gobierno. Seba, ¿y cuántas personas trabajan en esa feria? ¿Cuántas personas afecta esta movida? Bien, mira, nosotros estrictamente la feria funciona los días jueves y viernes, que es vuelta de Rocha 1, como mencionaste, y los sábados y los domingos, que es vuelta de Rocha 2. Entre las dos ferias somos aproximadamente entre 120 y 140 familias que dependemos específicamente de esa fuente laboral. Pero no estarían perjudicando a esas más de 120 familias que somos permisionarios. Tenemos calidad de permisionarios porque, bueno, nos inscribimos, dimos un taller de técnicas para que nos evalúa el gobierno y los artesanos para poder ingresar a la feria. Damos presentismo, tenemos que cubrir el 75% de asistencias semestrales. Además de estas 130, 140 familias que somos permisionarios, vos tenés en cuenta que también dentro del sistema de ferias que te mencioné al principio, hay muchos que vienen en calidad de intercambio. O sea, hay muchos permisionarios de otras ferias que participan de nuestra feria, además de la gran, gran, gran cantidad de invitadas e invitados que pasan por nuestra feria. O sea que estamos hablando de base de más de 120 familias permisionarias de la feria, más la cantidad de intercambios que venían a trabajar a la feria, más la cantidad enorme de invitados de todo el país. Cualquier persona, por ejemplo, de Mendoza, hemos recibido chicos, varios chicos, que por ejemplo vienen una semana acá a Buenos Aires para poder realizar compra de materiales y aprovechan las ferias que están en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros éramos una feria receptora de gran cantidad de invitados. Además de toda la cantidad de artesanas y artesanas que se ven complicados por esta autoritaria medida, están también toda la órbita de gente que no es artesana específicamente, pero que trabaja con la feria. Dígase, armador de la feria, los muchachos que ayudan al armador de la feria, gente que mantenía la limpieza de los techos, gente que de repente sabe que en la feria consumimos un cafecito, una torta o la comida, el almuerzo, y depende también de esa gran cantidad de gente para poder subsistir. O sea que colateralmente también no solo dañan a los artesanos y a los artesanos, sino que también a toda una órbita que se manejaba alrededor de la feria. Seba, mira, yo entiendo por lo que vos nos contás y por lo que leo, que ustedes han cumplido con todos los que le han pedido, incluso este tema de la asistencia, este tema de la organización visual. Ustedes cumplen con todo y sin embargo tienen a la policía ahí. Sí, en este momento se ha desatado sobre nosotros un operativo policial absolutamente desmedido. Estamos viendo cómo en este momento en La Boca, bueno, ahora en un ratito yo me voy para la feria, porque vale decirlo, nosotros hace 5 meses que estamos en conflicto, hace casi 3 meses que sacaron los puestos y estamos sin trabajar. Nosotros durante estos 3 meses lo que hicimos fue permanecer en el espacio absolutamente todos los días. Ahora redujimos un poco las jornadas, estamos jueves, viernes y sábado, porque bueno, después de 3 meses el cansancio de los compañeros sin trabajar, se nota, pero persistimos en el lugar los jueves, sábados y domingos. En este momento, por lo menos hasta el viernes de la semana pasada, que fue el último día que fui a la feria, el sábado había pegado a Caminito, pegado a la foto mundial de Caminito, estaban dos carros de policía y sabemos que tienen escondido a 2 cuadras cinco carros de policías más. En un momento han llegado a venir a la feria 20 camiones de policía, los de los cabezas, de los famosos cabezas tortuga, las combi, que cada una deben tener entre 20 y 25 policías, 20 camiones de policía y un hidrante. Todo eso para desalojar a gente que tiene primer puestos en premiación en Chaco, primer puesto de cuchillería en Chaco, primer puesto de cerámica en Berazategui, primer puesto de metal en Berazategui. O sea, todo ese desmedido operativo policial para sacar a gente que lo único que promueve es arte y cultura. Es absolutamente desmedido. No tenemos relación directa, no nos acosan directamente, sino que los tenemos que ver todos los días, pero están no nos acosan, no nos hostigan directamente, pero ya el solo hecho de tener que verlos es muy angustiante. Lo que sí tenemos constantemente sobre nosotros es a la comisaría, que afortunadamente el comisario se dispuso en buenos términos a llevar un diálogo hace mucho tiempo con nosotros, entonces todo es dialogado. Pero bueno, la presencia policial abrumadora en nuestro espacio es en sí violenta. Y además, a todo un batallón de gente de espacios públicos que se encarga de fiscalizar el ordenamiento urbano. O El acoso es sea, total y es. Sebastián, disculpame por lo que yo te escucho contar, y me imagino la cobertura que harán los medios hegemónicos de esto. O sea, presentarán a los artesanos como delincuentes que están invadiendo algo que no les pertenece. Por eso llevamos tanta policía. Me imagino que ese debe ser el enfoque para después justificar el desalojo. Sí, mira, te digo particularmente, nosotros hace 3 meses nos estamos intentando comunicar con las productoras de muchísimos medios, hegemónicos precisamente. No sé si los puedo nombrar, pero dígase Canal 9, TN, Crónica, C5N, Telefe, todos los medios hegemónicos de la ciudad, le hemos enviado la problemática y ninguno, ninguno, ninguno hizo una cobertura. El blindaje mediático que tiene Jorge Macri y su gobierno es absoluto, absoluto. Hay medios comunitarios, medios alternativos, medios del barrio, que sí nos levantan, medios como el de ustedes, que sí nos levantan, pero los medios hegemónicos no nombran una sola palabra de nuestra problemática que lleva 3 meses, que dejó sin trabajo a 140 familias. Y ni hablar del desmedido operativo policial. Lo que sí es cierto, lo que decís vos, vos viste que la derecha y el fascismo siempre se manejan con la estigmatización y con la persecución judicial. ¿Qué sucede? El ordenamiento urbano establecido por el Ministerio de Espacio Público a través de ferias y permisos empezó hace unos 4 o 5 meses en retiro, cuando el señor Jorge Macri fue a retiro y desbarató, levantó una feria que tenía cerca de 600 puestos, que los medios de comunicación ahí sí estuvieron, pero como te digo, fue para estigmatizar. ¿Por qué? Porque con el relato de que se vendían cosas robadas, que más allá de que sea verdad o mentira, la estigmatización por sobre el total, en Retiro había 600 puestos, de los cuales tengo entendido que cerca de 200 eran legales. Pero a través de la estigmatización levantaron a todos. El gobierno viene trabajando fuerte con ferias ilegales y manteros en la ciudad de Buenos Aires, que, digamos, el trabajo nunca es ilegal, pero puede que no tengan permiso. Bueno, está haciendo un fuerte trabajo de levantar a las ferias ilegales y a los manteros. Esa estigmatización indirectamente nos la depositan sobre nosotros. Porque vos escuchás o a los trolls del macrismo o a la gente que está desinformada, que cuando quiere justificar que hayan quitado la feria, dice, no, pero son todos manteros o seguro que no tienen permiso. La verdad que con nosotros se confunden demasiado porque, sin desmerecer el trabajo de los demás, no somos manteros, somos artesanas y artesanos. No estamos de guapos en el lugar, sino que tenemos una historia de 40 años. No hacemos lo que queremos en el lugar, sino que lo coordinamos todo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Y por ejemplo, yo que soy delegado, no invito a quien yo tenga ganas a la feria. La verdad que la feria tiene un proceso de ingreso muy democrático. Acá no se piden documentos, no se piden antecedentes, no se pide nada más que demostrar técnicas artesanales ancestrales. Con el solo hecho de saber técnicas artesanales, tenés la posibilidad de participar en nuestro espacio. Por lo que termina siendo un espacio no solo de ordenamiento del lugar, sino aparte de democratización del lugar. No está quien quiere, sino el que desarrolla técnicas artesanales. Pero, por supuesto, usaron la estigmatización previa de los manteros, de la gente en situación de calle, de las ferias ilegales para avasallar nuestra feria. Nuestra resistencia lleva ya más de 3 meses sin trabajar y 5 meses de problemática, precisamente porque se funda en aspectos legales y en la convicción de que somos una feria artesanal y cultural que no merece estar en otro lado que sea Caminito. Bueno, Seba, mira, yo te agradezco el contacto. Para nosotros en Radio Comunitaria La Mosquitera era muy importante escuchar tu testimonio, sobre todo porque se me ocurre de que siempre hay como un carácter transitivo en las cosas que pasan en Buenos Aires y después las cosas que pasan en Mendoza. Y en Mendoza hay muchas ferias artesanales, así que vamos a tener que Sí. estar atentos a eso. Sí. Si me das un minutito más, no puedo dejar de mencionar a las ferias de Córdoba que han levantado, a las ferias de Mar del Plata, que han levantado la feria histórica de Mar del Plata, que también creo que tenía más de 20 años, espero no equivocarme, pero también ha sido levantada intempestivamente cuando los artesanos se habían propuesto mejorar la estética del lugar en combinación con el gobierno. Hemos visto imágenes de cómo el gobierno con moladora iba y cortaba los puestos por la mitad, arruinando completamente los puestos que son esenciales para trabajar. Y si no le erro, estamos hablando de Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, todos pintados del mismo color político, o sea que claramente podemos sospechar que lo que pase acá en Buenos Aires se va a multiplicar y a expandir por otros lados. Así que sí. No solo la cultura de la ciudad de Buenos Aires, porque acá no solo es la boca, sino que también intentan avasallar los derechos de los trabajadores en San Telmo, de los trabajadores en la cultura en San Telmo. Así que no solo en la ciudad de Buenos Aires estamos en estado de alerta, sino que invitamos y persuadimos a todos los demás para que, bueno, no se duerman en la tranquilidad y la verdad es que sí. Como decís vos, va a haber un carácter transitivo hacia todo el país y entiendo que muchísimas, y creo, considero que muchísimas ferias artesanales van a ser afectadas, sobre todo porque tienen una ambición por el territorio que es abrumadora. Y lamentablemente, en donde saquen a las ferias artesanales van a promover y proponer emprendimientos privados. Y eso es lo que denunciamos con mayor énfasis. Que no puede ser que los gobiernos arbitraria y abiertamente beneficien a emprendimientos privados por sobre la cultura de la boca, de la ciudad o del país. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tu testimonio. Ha sido un gusto charlar con vos. Espero que esta batalla cultural tenga un final feliz para los artesanos de las ferias artesanales de Vuelta de Rocha 1 y 2 y del resto del país. Así que muchas gracias, Eva, por tu testimonio. Muchísimas gracias a vos, te lo agradezco de corazón y te mando un abrazo enorme a vos y a toda la audiencia, por supuesto. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, será hasta la próxima.